List 9. ¿Quién le vio? Who saw him? ¿Quién lo hizo? Who did it? ¿Quién le siguió? Who followed him? ¿Quién jugó con ello? Who played with it? ¿Quién asistió al concierto? Who attended the concert? ¿Quién dejó esto aquí? Who left this here? ¿Quién rompió la lámpara? Who broke the lamp? ¿Quién intentó llamarme anoche? Who tried to call me last night? ¿Qué pasó? What happened? ¿Cuánta gente estaba allí cuando ocurrió? How many people were there when it happened? ¿Por qué no me llamó nadie? Why didn't anyone call me? ¿Le mataste tú? Did you kill him? ¿La vio tu hermano? Did your brother see her? ¿Qué hacía ella cuando él la vio? What was she doing when he saw her? ¿Por qué no quieres contestarme? Why don't you want to answer me? ¿Por qué dejaste esto aquí? Why did you leave this here? ¿Cuándo la llevaste allí? When did you take her there? ¿Quería ir ella contigo? Did she want to go with you? ¿Cuándo viste la pelea? When did you see the fight? ¿Cómo empezó? How did it start? ¿Qué hacías cuando empezó? What were you doing when it started? ¿Cómo terminó? How did it end? ¿Quién ganó la pelea? Who won the fight? ¿Qué le pasó al otro hombre? What happened to the other man? ¿Le llevaron al hotel? Did they take him to the hotel? ¿Por qué le llevaron allí? Why did they take him there? ¿Le vio un médico? Did a doctor see him? ¿Por qué no intentaste pararle? Why didn't you try to stop him? ¿Quién decidió hacer eso? Who decided to do that? ¿De quién fue esa idea? Whose idea was that? ¿Y después qué pasó? And then what happened? ¿De quién era el cuchillo? Whose knife was it? ¿Pertenecía a Morgan? Did it belong to Morgan? ¿Estás seguro de que estaba borracho? Are you sure he was drunk? ¿Por qué crees que él lo hizo? Why do you think he did it? ¿Tenía él algo contra ella? Did he have anything against her? ¿La tenía él miedo? Was he afraid of her? ¿Qué hizo él con el cuchillo? What did he do with the knife? ¿Quién le mató? Who killed him? ¿Quién le dio el cuchillo? Who gave him the knife? ¿Por qué se lo diste? Why did you give it to him? ¿Dónde conseguiste esa pistola? Where did you get that gun? ¿Por qué no la usaste? Why didn't you use it? ¿Sabía él que la tenías? Did he know you had it? ¿Qué hizo cuando la vio? What did he do when he saw it? ¿Intentó quitártela? Did he try to take it from you? ¿Cuál fue tu primera reacción? What was your first reaction? ¿Se alegraba él de verte? Was he glad to see you? ¿Por qué estaba él tan nervioso? Why was he so nervous? Muchas gracias por contestar a mis preguntas. Thank you very much for answering my questions.